besos y promesas me entregaste tu amor. Pero cariño, me has engañado, creyéndote que eras dueño de riqueza. Interesada, no me has querido. Tu falso amor fue tan solo interés. Ahora que el tiempo ha pasado, de mi fortuna, ahora quieres regresar. Pero cariño, me has engañado, creyéndote que era dueño de riquezas. Interesada, no me has querido. Tu falso amor fue tan solo interés. Ay, ay, ay, ay, mujer interesada. Besos y promesas.